pila pila, los pibes cumbieros zarpados, dijeron la vamos a agitar. Y los borrachos de este baile, ¿dónde están? Y los borrachos de este baile, ¿dónde están? Cuando cobro yo, compro el lado.